El 14 de junio de 1986, en la ciudad de Ginebra, en Suiza, muere uno de los máximos apropiadores de la literatura universal, si no el mayor. Así es, muere Jorge Luis Borges, quien dijo que la literatura es un sueño y quien dedicó toda su vida a la reescritura y la apropiación de historias ajenas. Pero, ¿y esto qué tiene que ver con el blues? Bueno, vamos a descubrirlo. Esto es Letras bajo el Blues. Oh sí, que las preocupaciones queden fuera. En este podcast nos sumergiremos en dos placeres de la vida, el blues y la literatura. Así que acomódate y ponte los auriculares, que ya comienza Letras bajo el Blues. Bienvenidas y bienvenidos a Letras bajo el Blues. Mi nombre es Diego Garcés. Y en esta oportunidad vamos a sumergirnos en un tema polémico. ¿Saben cuál es? Claro que ya saben. Ya leyeron el título del programa. Pero antes de entrar en tema, si es la primera vez que llegan al podcast, deténganlo ahora y escuchen primero los anteriores. Así se empapan un poco de contexto. Ahora sí, hoy hablaremos del plagio, de la apropiación, de la reversión y de la intertextualidad. Este conjunto de sustantivos reunidos forma un tema de polémica. ¿Por qué? Porque hace temblar la figura del autor, tanto en el blues como en la literatura. Pero como este tema es tan extenso y tiene tanto hilo para sacarle, me traje conmigo algunos amigos para combatirlo desde diferentes flancos. Ellos están escondidos por ahora, pero poco a poco irán apareciendo cuando sea el momento justo. Hago una aclaración antes de continuar, y es que como ya he dicho antes, todo lo que se diga en este podcast está abierto al debate, porque no se pretende aleccionar a nadie ni generar máximas de pensamiento. Bueno, vamos a partir desde una pregunta que parece simple, básica, pero que quizás si la pensamos no lo sea tanto. ¿Realmente podemos crear algo que sea totalmente nuestro? Piénsenlo y déjenlo en un comentario en cualquiera de nuestras redes sociales y lo discutimos entre todos. Y claramente den algún ejemplo. Yo digo que no, porque todos sin excepción llevamos encima un bagaje de lecturas, un bagaje musical y un bagaje cultural que continuamente nos condiciona en el proceso de creación. Entonces, directa o indirectamente, todos estamos apropiándonos de ideas anteriores. Y simplemente nuestro trabajo se trata de repensar esas ideas y de reescribirlas, agregando una chispa de nuestra propia lucidez. Esto que digo lo expuso muy bien Borges, para variar, cuando dijo que Homero, el autor de la Odisea y de la Ilíada, textos que mencionamos el programa pasado, ya lo había dicho todo, y que todos los que venimos después de él simplemente hacemos el ejercicio de reescribir y reinterpretar todas esas metáforas. Y que por esto mismo es que es imposible no caer en la redundancia. Y eso que estamos hablando de textos de hace más de 2000 años, que como ya les dije, viene de una apropiación precisamente de la mitología que pasaba del boca en boca, era una tradición oral. Pero aún no nos meteremos de lleno con Borges. Nos quedaremos del lado del blues por ahora. Obviamente, esto que mencioné antes no es algo excluyente de la literatura, sino que pasa en todo lenguaje artístico. Y aquí es que nos damos la mano con el blues, porque el blues tiene una característica muy especial. Y es que tiene una tradición de préstamo y homenaje que lo hace resaltar sobre otros géneros musicales. Los blueseros de antaño se prestaban e intercambiaban sus letras, sus riffs, sus melodías. Esto porque la cultura bluesera era así, desde mucho antes de establecerse como un género musical, de ser reconocido como un género musical. Entonces, en muchos casos es casi imposible determinar quién es el autor de algunos clásicos del blues. Y muchas de estas canciones, que son conocidas hasta el día de hoy, ya eran interpretadas y conocidas popularmente entre la población afroamericana esclava del sur de los Estados Unidos. Los campos de algodón fueron la cuna del blues. Pero ¿qué pasa cuando alguien ajeno a nuestro círculo cerrado quiere entrar y adoptar nuestras propias prácticas culturales? Ya se complejiza aquí el tema, y aquí es donde entran en escena los británicos y donde entramos a tocar el tema del plagio. Pero para hablar de este tema, primero voy a traer de la oscuridad a uno de mis amigos, John Escobar, guitarrista y cantautor colombiano de blues y rock, que nos dará un brochazo sobre el plagio. John, adelante. Bueno, pues primero que todo, hola Diego, y quiero agradecerte por invitarme a tu programa. Veo tu programa desde que empezó. Pues nada, entremos en materia. Y lo que nos trae hoy es hablar del plagio, el plagio en el rock, el plagio en la música. Para primero hablar de plagio hay que definir la palabra. Tenemos acá el diccionario que nos aporta su definición, que es copiar una idea o una obra literaria, artística o científica de otro autor presentándola como si fuera propia. Basándonos en esta idea, podemos introducir límites acerca de qué es plagio y qué es homenaje, porque si nuestra obra es suficientemente extensa, podemos introducir fragmentos de otros autores si con esto logramos que se tenga un mejor entendimiento del concepto que exponemos. Y pues a pesar de que la música es un arte tan efímero en los sentidos, podemos encontrar historias de este fenómeno repitiéndose a través de los años una u otra y otra vez. Por ejemplo, muchas bandas en sus conciertos suelen tocar covers o éxitos de otras bandas para provocar como un efecto de euforia, para cerrar los conciertos y, bueno, lograr una mayor acogida entre sus fans. Y pues aunque el tema que hoy nos reúne es el plagio, yo voy a proceder a darte ejemplos de plagio que han sido sacados a la luz y en muchos casos han sido objetos de muchísima publicidad. Por ejemplo, Metallica contra una banda que se llama Excel. Esta banda Excel tiene un tema llamado Tapping into the Emotional Void. La entrada al riff y la entrada a la parte principal, la entrada al coro, toman las notas exactamente una detrás de otra del tema de Enter Sandman de Metallica. Tenemos el caso de Rod Stewart. Rod Stewart es este cantante británico que en sus momentos, años 70 y 80, tuvo gran éxito. Él, en una de sus canciones más famosas, que se llama Do You Think I'm Sexy, del año 1978, él toma partes de una canción de un señor que se llama Jorge Ben, un tema llamado Taj Mahal, y pues realmente ambos temas son muy buenos. Y la canción Taj Mahal, gracias al fenómeno de este plagio, recibe como un impulso mediático. Y es muy buena y se logra reconocer. Y Do You Think I'm Sexy es de los éxitos de Rod Stewart. En este momento los dos temas son muy buenos, a pesar de ser prácticamente la misma canción. Ya introduciéndonos más de lleno en el tema del blues, que es lo que nos trae aquí, tenemos por ejemplo la canción Sweet Little Sixteen. Él es de un artista bluesero, rock and rollero, Chuck Berry, muy famoso, y fue un gran éxito para él. Se convirtió un gran éxito para él siempre, y sobre todo después de que la banda Beach Boys, esta banda de surf rock de Estados Unidos, plagia descaradamente su canción Sweet Little Sixteen y la convierte en Surfing USA, y solamente le cambia un par de partes a la letra. Estas dos canciones se vuelven muy famosas y muy, muy éxitos para cada una de sus respectivas bandas. Tanto los Beach Boys la llevaron al número uno, como Chuck Berry recibió mucho dinero en regalías. Y pues también tenemos ejemplos de en el blues, por ejemplo, Johnny Cash, la canción Folsom City Blues es una de sus canciones más famosas. Es plagiada prácticamente toda de una canción que se llama Crescent City Blues del compositor John Jenkins. Y pues ellos se van a pleito por estas dos canciones, y ambos reciben dividendos del pleito, porque pues este señor John Jenkins empieza a producir para bandas más conocidas y bueno, recibe un boom en su carrera. Y lo mismo Johnny Cash, realmente recibió pues mucha publicidad para su canción y para su carrera en gran manera. Y también tenemos casos de plagio como homenaje, por ejemplo Eric Clapton es este artista bluesero conocido por todos. Él en sus conciertos siempre incluye canciones de su gran amigo B.B. King como Every Day I Have the Blues y Rock Me Baby. No tanto por plagio, por recibir algún dividendo económico, simplemente es como un homenaje a la gran influencia y la gran amistad que estos dos músicos han tenido durante la historia. Y pues nada, Diego, después de visitar estos escenarios donde el plagio es como un lugar común, podemos determinar que los más beneficiados somos nosotros, los fanáticos de la buena música, puesto que podemos disfrutar de obras que sin estos intentos de plagio o plagios no hubieran podido ver la luz. Muchísimas gracias, John, por ese paneo del plagio y además por esa reflexión final con la que concuerdo totalmente. Los más beneficiados de esto somos nosotros, los fanáticos. Aquí John nos expuso de una manera muy clara que no solo las bandas chicas o emergentes hacen plagio de sus referentes musicales, sino también los artistas ya consagrados beben continuamente de otros artistas, incluso, por decirlo de alguna forma, menores que ellos. Tenemos muchos otros ejemplos, como les mencioné anteriormente, las bandas británicas. Las bandas británicas bebieron y se cansaron de beber del blues, y de ahí es que nacieron nombres gigantescos que hasta el día de hoy muchas personas ni siquiera saben que de dónde es que sacaron esta inspiración, o de dónde plagiaron, o de dónde homenajean ellos. Porque en muchos casos, desafortunadamente, no ponen las fuentes de inspiración. Eso ya es un tema de derechos de autor. No sabemos si es un plagio, si es un homenaje. Ahí ya entran ya no simplemente cuestiones estéticas o cuestiones artísticas, sino cuestiones legales. Igual no vamos a entrar en lo legal tan a fondo, pero sí hay que resaltar que muchas bandas británicas, artistas, por ejemplo Cream, por ejemplo The Yardbirds, que posteriormente de ahí nacieron muchos artistas como Jeff Beck, como Eric Clapton, como Jimmy Page, que posteriormente formó Led Zeppelin. Y Led Zeppelin es una banda que trabaja el blues rock, y que ha sufrido decenas de demandas por plagio, precisamente porque ha bebido indiscriminadamente de los blueseros norteamericanos. En la defensa de Led Zeppelin, Jimmy Page y Robert Plant dicen que ellos simplemente querían reproducir esta práctica de préstamo y homenaje como los blueseros de antaño. Una banda que se me pasó en mencionar, claramente, los Rolling Stones, que hasta el día de hoy siguen tocando blues con los blueseros norteamericanos. Eso me parece espectacular igual, porque hay un tema de apropiación y de aceptación también por parte de los blueseros. Porque entre estos casos de plagio, de sacaron de acá, sacaron este riff, sacaron este fragmento, etc., muchos de los blueseros, por ejemplo John Lee Hooker, que es uno de los vieja escuela y un gran bluesero absolutamente que me gusta mucho, dijo que él admiraba a esas bandas británicas y otras bandas también estadounidenses que han bebido de su música, y que él ni siquiera puede ser capaz de decir que él es el propietario de esas canciones, porque él también bebió precisamente de los blueseros de antaño, de los blueseros populares que no fueron grabados, y adicionalmente, esto viene de la tradición africana, entonces es una apropiación, de la recontrapropiación, y ya empieza a enlodecerse el suelo, y ya no sabemos dónde estamos parados. Entonces empieza a discutirse no tanto el plagio y la apropiación como tema artístico, sino ya entra el universo legal, que ya es un tema del que nosotros no vamos a profundizar. Pero podemos quedarnos todo el día hablando de esto y sacando ejemplos de un lado y del otro, pero mejor vamos a escuchar, ¿no? Vamos a escuchar un poco de blues, y para eso traje y a trabajar una canción, que es una de las canciones más reversionadas de la historia del blues, puedo decir yo, y que la vemos en diferentes géneros, que es la canción I Put a Spell on You. Ya muchos la conocerán, otros al escucharla ya se darán cuenta de cuál es. Y vamos a hacer un recuento histórico desde su primera versión, y vamos a ir escuchando las diferentes versiones que han ido apareciendo, y ustedes al final del programa van a decir cuál es la versión que más le gusta, ¿sí? Vamos a escuchar ahora la primera versión de esta canción, que nació en el año 1956 por el señor Screamin' Jay Hawkins. Y luego volvemos con más letras bajo el blues. Put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. What's up? Volvemos con letras bajo el blues. Bueno, ¿qué les pareció esta versión de I Put a Spell on You? Por ahí no la habían escuchado, porque la verdad no es muy conocida, pero a mí me parece fantástica, de verdad. La energía que le mete este tipo, en los vientos, el ritmo, es genial esta canción. Me encanta. Este tipo, Screamin' Jay Hawkins, cuenta que su intención inicial al grabar esta canción era crear un clásico, una clásica balada blues. pero cuenta que en la sesión de grabación el productor llegó con alcohol y llegó con pollo frito y empezó a hacerse una grabación de fiesta y el tipo estaba sumamente borracho cuando cantó y que ni siquiera se acuerda de haber grabado la canción. Además, este tipo era un extravagante para su tiempo. Entonces, de él, de las puestas en escena tan teatrales, tan extravagantes, es que bebieron músicos como Alice Cooper, Marilyn Manson, Black Sabbath. Entonces, ahí también hay un tema de apropiación que se puede ver no solo en lo musical. Está buenísimo, tiene otras canciones, pero ninguna llegó a ser tan famosa como esta. Y si tienen buen oído, se habrán dado cuenta que el solo de saxo que tiene esta canción es parte del separador del podcast de Letras Bajo el Blues. Cuando lo vuelvan a escuchar, se darán cuenta. Letras Bajo el Blues. Ahora sí nos adentraremos en el universo borgiano. ¿Borgiano o borgesiano? Hay tantas formas diferentes de decirlo que uno no sabe cuál escoger. ¿Cuál les gusta más a ustedes de estas tres? Cuéntenme en los comentarios. Cuando mencioné al principio que Borges fue el mayor apropiador de la literatura, no quise decir que era un plagiador, sino quería señalar este procedimiento que lo singulariza. La obra de Borges está basada en una amplísima relación de fuentes históricas, literarias, fuentes sagradas, filosóficas y mitológicas, tanto de Oriente como de Occidente. Y es por este procedimiento de apropiación que aparecieron cuentos como La Casa de Asterión, publicado en el famoso libro de cuentos El Aleph, que es este cuento, es una reescritura del mito del Minotauro de Creta, ¿sí? Donde Borges cuenta la historia desde el punto de vista del mismo Minotauro. Borges le construye una psicología al Minotauro. Es un cuentazo, lo recomiendo mucho. Vayan y léanlo, lo encuentran en cualquier lugar. Asimismo, en el mismo Aleph, Borges se apropia de una técnica que fue usada en un libro conocidísimo que él también amaba, que es el libro de las Mil y Una Noches. Libro muy conocido, bastante robusto, que lo conocemos más por otro tipo de soportes, o los dibujos animados, películas, pero no sé cuántas personas hayan leído realmente las Mil y Una Noches. Borges sí, y le encantaba. ¿Pero cuál era este procedimiento? Bueno, son dos cuentos en los que pasa esto. Uno de ellos, el primero, se llama Abenhakán el Bojarí, muerto en su laberinto. Y el segundo se llama Los dos reyes y los dos laberintos. ¿Qué es lo que pasa acá? Que es, en el primer cuento se menciona por arriba que uno de los personajes cuenta una historia, pero esta en la narración se omite. En lo que está contando el relato, uno de los personajes, o sea, el narrador, dice que uno de los personajes cuenta una historia, pero no dice qué historia, ¿sí? Y el cuento sigue. Sin embargo, cuando uno termina el cuento y empieza el siguiente, en la nota al pie dice que ese cuento que vamos a leer es la historia que el personaje tal mencionó en la página tal del cuento anterior. No menciono el nombre del personaje ni el número de la página porque primero la idea es que vayan y los lean, los cuentos. Y en segundo lugar, la página varía dependiendo de la edición, así que no tiene sentido. Bueno, aquí en este procedimiento, esto es algo que pasa en Las Mil y Una Noches, que es como una historia dentro de otra historia y todas las historias están relacionadas por este tipo de procedimientos, por este tipo de efectos. Entonces aquí queda en evidencia. Yo digo evidencia como si Borges lo hubiera querido ocultar. Cuando fue al contrario, él disfrutaba estos juegos y la proliferación de la literatura a través de las citas y de las marcas paratextuales, que también son formas de apropiación. No queda en evidencia, ¿qué queda en evidencia? El procedimiento. El juego borgiano de diálogo interminable con otros textos que eran funcionales a la construcción de su obra. Apropiación. Recorto lo que necesito y de ahí construyo algo propio. Otro ejemplo fundamental y disidente del tema de la apropiación borgiana es el Manual de Zoología Fantástica, o el Libro de los Seres Imaginarios, como se republicaría después. En este libro, donde también participaron sus amigos Bioy Casares y Silvina Ocampo, Borges lo que hace es una recopilación de seres extraños que han surgido de la imaginación humana. Entonces Borges se sumerge principalmente en la mitología europea y oriental, aunque también hay algunos de la mitología americana, y de esta manera nos describe animales que ya todos conocemos, pero de otra forma, como por ejemplo el ave fénix, Cancerbero, el centauro, el dragón chino, entre muchos otros que ya todos conocemos. Y Borges se apropia de estos mitos y empieza a recortar. Recorta todo lo que le sirve y lo deja, y lo que no le sirve lo desecha. Entonces aparecen estos textos, estas descripciones, relatos, como algo nuevo. Algo que pasa a través del cristal borgiano para llegar al papel. Porque para Borges, reescribir no era solo copiar. Él decía que al repetir un texto, este se convertía en otro, ya que más que la importancia del texto mismo, lo que hacía que la literatura fuera diferente era el contexto histórico en el que era leído el texto. Citando a Borges, una literatura difiere de otra, ulterior o anterior, menos por el texto que por la manera de ser leída. Bueno, en este libro de Manual de Zoología Fantástica también hay animales imaginados por otros escritores. Por ejemplo, hay tres cuentos que empiezan con el título Un animal soñado por. Y está un animal soñado por Kafka, un animal soñado por C.S. Lewis, que es el autor de Las Crónicas de Narnia, por si no les suena, y un animal soñado por Poe. Por Edgar Allan Poe. Entonces lo que hace aquí Borges es de nuevo ir a los textos de estos autores que realmente escribieron, y lo mismo, recorta y desecha, deja lo que es funcional a lo que quiere hacer en este libro de animales fantásticos, y de ahí arma un nuevo texto. Pura apropiación borgiana. Entonces, este tipo de procedimientos que hacía Borges lo podemos emparentar muy claramente con todo lo que hablábamos del blues. Que los blueseros agarraban pedazos de otras canciones, fuera la guitarra, fuera la letra, fuera algún arreglo especial, y de ahí sacaban una nueva producción. Entonces, aquí emparentamos el blues con la literatura. Y para enfatizar más aún y continuar con nuestro proyecto de reversiones del tema I Put a Spell on You, los dejo con el siguiente, interpretado por la gran cantante de blues, jazz y soul, Nina Simone. Luego volvemos con más Letras bajo el blues. Put a spell on you. Cause you're mine. Do, do, do, do, do, do, do, do. You better stop the things you do. I ain't lying. You know I can't stand it You're running around. You know better, daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you. Because you're mine. Y estamos de vuelta con Letras bajo el Blues. ¿Qué les pareció esa versión? A mí personalmente también me encanta. Es difícil realmente escoger una versión de las dos. Depende mucho del estado de ánimo, ¿no? ¿No les parece? Bueno, esa fue la versión de Nina Simone, publicada en el año 65 en su disco homónimo. Como les dije, es una cantante de blues, jazz y soul. También es pianista. Y así es una de las más representativas mujeres de este tipo de géneros. Además que era una defensora de los derechos civiles de los afroamericanos. Tuvo una infancia y una vida en general bastante difícil por la discriminación racial que hay en los Estados Unidos. Inclusive fue rechazada para entrar a la Academia de Música para tocar piano por su color de piel. No son historias ni biografías que den alegría contar, pero sí da para reflexionar muchísimo. Y continuamos entonces con nuestro tema. Ya hablamos un poco de Borges, nos sumergimos en Borges y hablamos de un género, del género fantástico, del que Borges exploró y se sumergió, y su gran producción viene en este género fantástico. Ahora, para continuar con el tema genérico, vamos a adentrarnos en otros géneros. En este caso, otros géneros como el terror, como el género policial y la ciencia ficción. Porque como todos sabemos, igual que las prácticas de Borges, mucho de la literatura de terror viene también de mitos. De mitos que se pasaban de boca en boca, como los vampiros, los hombres lobos. Son mitos que fueron avanzando con el tiempo hasta que empezaron a ser escritos por los escritores y escritoras de terror. Pero bueno, no les digo nada más. Para esto voy a dejar que otro de mis amigos, que ya sale de la oscuridad, me dé una mano. Él es Pablo García, escritor, cuentista de terror, coautor de la novela La Cuerva, una novela policial que escribió a dos manos con su padre, Óscar García. Todo un especialista en el tema genérico, así que lo vamos a invitar y lo vamos a dejar hablar a él. Pablo, adelante. Gracias, Diego, por invitarme a Letras bajo el Blues. Vengo acá para hablar un poco sobre géneros literarios, relajados, en chancletas, escuchando un poco de música de fondo y con una cerveza en la mano. Esto quiere decir de que nada de lo que voy a decir tiene un trasfondo muy académico, que digamos, ¿no? Entiéndanlo. Pero bueno, géneros como el policial, el terror o la ciencia ficción tienen una fórmula, un tema, un tópico al cual apegarse y una repetición constante que se va dando en todo este tipo de historias. Por ejemplo, el policial. El policial tiene tres tópicos prácticamente inamovibles: el crimen, el enigma y el detective. Sin esas tres cosas, es muy difícil consolidar una narración como policial. O sea, es necesario. O sea, el crimen es necesario, el enigma es necesario, aunque puede no ser tan predominante, eso va dependiendo del género, y por supuesto, el detective. El policial clásico tiene como referente la obra de Arthur Conan Doyle y su Sherlock Holmes. Pero, ¿qué ocurrió acá? Comenzaron a darse un montón de repeticiones constantes sobre lo mismo, lo que obligó a crear alteraciones que dieron lugar a subgéneros, como el policial negro, un tipo de policial que es mi preferido, sinceramente, bien blusero, como a mí me gusta, en el cual el detective ya no tiene esa moral inmaculada que tenían antes, ¿no? En el clásico, digamos, un Sherlock Holmes jamás podría cometer un acto amoral. Un personaje de Raymond Chandler, por ejemplo, sí, puede hacerlo y de hecho lo hace. Esto se fue dando, ¿no? A partir del tiempo, una predominancia en el siglo XX de lo que sería el policial negro, lo cual es muy, muy interesante. Eso se fue dando y se fue cambiando. Insisto, las repeticiones en estos géneros son fundamentales, pero también lo que permite nuevas formas de contar, nuevas formas de narrar, digamos, el policial y todos estos demás géneros. Por ejemplo, el terror, ¿no? Vamos a hablar un poquito del terror. Nos vamos a dar cuenta que es un género dominado por una intención. Esto es fundamental porque no tiene un tópico en sí más que dar miedo, que esa es la fundamentación del terror, la intención última, dar miedo, es lo que nunca debe faltar. Y el miedo es lo que también amplía todo el espectro de clasificaciones y posibilidades del género. Así podemos hablar, por ejemplo, de terror de atmósfera, terror paranormal o realista, lo que fue, digamos, el gótico o el terror cósmico de Lovecraft, por ejemplo, ¿no? Esto es así, es una constitución de los seres humanos, es una constante que se nos da en toda la historia, tener miedo, todos pasamos por eso, ¿no? Alguien en algún momento no tuvo miedo en su vida, y ahí está justamente lo dificultoso del autor, del narrador, ¿no? Que sería cómo lograr dar miedo. Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre acá? Tenemos muchas formas de dar miedo, ¿no? Una forma paranormal, como los fantasmas, los vampiros, los hombres lobo, de qué forma dan miedo, ¿no? O también de una forma más realista, como son los asesinos, o no, o también mismo accidentes o situaciones en los cuales terminamos comiéndonos a nuestro propio hermano. Cosas complicadas, ¿no? Pero bueno, el terror funciona de esa manera, es una representación y una presentación de nuestros miedos. O sea, son los miedos que se nos presentan y están como nosotros los representamos en la literatura para generar eso en otra persona, que es algo muy, muy difícil, te digo. Bueno, ahora bien, es un género en el cual el concepto de apropiación se diluye tanto que ni siquiera es válida la pregunta, es en la ciencia ficción. En la ciencia ficción no hay potestad porque se nutre de su propia etimología, es decir, que la ciencia ficción crea una ciencia o una tecnología, eso es lo que hace. En este sentido, hay dos fórmulas de abordar el tema, digamos, como dos pilares, ¿no? El pilar que sigue a Julio Verne, que vendría a ser seguir patrones de tecnología actual y potenciar los avances científicos. Un ejemplo claro de esto, para que sea una idea, aunque no es literario, es la serie Black Mirror, ¿no? Tenemos una tecnología muy cercana a la nuestra que se transforma en algo más. Hay un plus que hace que esa tecnología se convierta en ciencia ficción y no sea solamente ciencia. El otro camino es el del estilo de H.G. Wells. Sinceramente, la ciencia ficción que a mí más me gusta. En este estilo, en esta rama, la tecnología y la ciencia pueden dar un vuelo fantástico, está permitido, siempre, por supuesto, respetando su propia lógica. Y así fue como pudimos llegar a los viajes interplanetarios, a los viajes, digamos, interdimensionales, a las invasiones extraterrestres, a los rayos láser, los robots. Y bueno, hablando del rayo láser y robot, en estos géneros el cliché no solo está permitido, El cliché es necesario. En todos estos géneros de los cuales hablé, nos siguen dando criminales y detectives, nos siguen dando vampiros y nos siguen dando naves espaciales. ¿Por qué? Porque estos géneros responden a algo de mayor trascendencia, porque se convierten en un reflejo sociocultural, político y económico del momento histórico en el cual estamos inmersos. Y esto es sinceramente lo más interesante de este tipo de narraciones, ¿no? Cómo nos muestran a nosotros mismos desde una imaginación y repetición constante de fórmulas, pero cambiando constantemente, siempre y cuando la historia sea buena y la forma en la cual esté narrada nos permita seguir leyendo. Bueno, muchísimas gracias por invitarme, que sigan las letras y que siga el blues. Gracias, Pablo, por todos estos datos maravillosos que nos das, sumamente funcionales a lo que estamos presentando en este momento. Ya vimos la apropiación desde lo temático, desde lo estructural. Toda esta información nos sirve para seguirnos alimentando y alimentando de diferentes ramas. Y ahora nos vamos con una nueva versión de la canción de este programa, I Put a Spell on You. En este caso la hace el grupo Creedence Clearwater Revival. La tocan por primera vez en vivo en el Festival Woodstock del año 69. Escuchemos y luego volvemos con más Letras Bajo el Blues. Stop the take none of y'all fool around. Ain't gonna take none of y'all put me down. I put a spell on you. Y regresamos con Letras Bajo el Blues. Bueno, recién escuchamos esta versión de The Creedence. Es una excelente versión de esta banda, una de las bandas consideradas como una de las mejores bandas de la historia de la música, con una impronta clara de blues rock y rock psicodélico. Como dije anteriormente, la primera vez que tocaron la canción fue en el Woodstock del 69, en pleno apogeo de la banda. Esta versión le da una fuerza característica, claramente tirando del rock, muy diferente a las anteriores versiones, mucho más blueseras propiamente. Y ahora vamos a escuchar la próxima versión de I Put a Spell on You, en este caso interpretada por el guitarrista de Pink Floyd, David Gilmour, con la voz de la señorita Mika Paris. Esta versión es del año 2002. Vamos a escucharla y luego volvemos con más Letras Bajo el Blues. I feel the blues coming on. Should we do the blues? Yes, yes, yes. Thank you. Y continuamos con Letras bajo el Blues. ¿Y qué les pareció esta versión? A mí realmente David Gilmour es un guitarrista que me encanta. Pink Floyd como tal es mi banda favorita y me encanta escucharlo tocar la guitarra. Y la voz de esta chica es espectacular. Además, tiene una onda la canción, una onda genial. Una onda genial que contrasta absolutamente con la versión anterior, la versión de Creedence. Y ya estamos llegando a nuestro final. Pero antes, claro, como esto es Letras bajo el Blues, ustedes dirán, pero no has leído nada, Diego. Bueno, claramente no nos podíamos ir sin leer algo. Pero en este caso, no va a haber interpretación del texto. Les voy a leer un par de fragmentos, tres fragmentos les voy a leer del mismo texto. Les explico. Hace unos años, a un escritor argentino llamado Pablo Cachahian, me disculpará si está mal pronunciado el apellido, pero es bastante compleja su escritura. ¿Pero qué pasó con Cachahian? Bueno, lo demandaron. ¿Por qué? Él hizo un experimento, un ejercicio de apropiación, como los que hacía Borges. Y lo hizo con su cuento más famoso, El Aleph. ¿Qué hizo Cachahian? Él escribió El Aleph engordado. ¿Qué fue lo que hizo? Tomó el cuento de Borges y le agregó 5.600 palabras. El cuento de Borges lo dejó intacto. Él simplemente jugó a agregar palabras manteniendo el tono y el registro borgiano como un juego de apropiación y de experimentación. ¿Cuál fue el tema y la polémica de este ejercicio? Que la viuda de Borges, María Kodama, lo demandó a Cachahian. Lo demandó por derechos de autor, indicando que esto era una ofensa, que era una estafa. Fueron inclusive a juicio y después de la intervención y la protesta de diferentes autores, y después de demostrar que esto simplemente era un ejercicio literario de los que al mismo Borges le encantaba hacer, finalmente María Kodama perdió el juicio. Es bastante peculiar que María Kodama le haya hecho un juicio a un autor por replicar uno de los métodos más usados por Borges, la apropiación y la intertextualidad, que fue lo que vimos durante todo el programa. Entonces, en este caso, les voy a leer el Aleph, un fragmento pequeño, y les voy a leer además el mismo fragmento, pero en el Aleph engordado, y además les voy a sumar el mismo fragmento, pero en un cuento largo o novela corta de un autor argentino llamado Fowell, que también versionó el Aleph de Borges. Pero se van a dar cuenta ya de las diferencias. Vamos primero con el Aleph de Borges. Empieza así. La candente mañana de febrero, en que Beatriz Viterbo murió, después de una imperiosa agonía que no se rebajó un solo instante, ni al sentimentalismo ni al miedo, noté que las carteleras de fierro de la Plaza Constitución habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios. El hecho me dolió, pues comprendí que el incesante y vasto universo ya se apartaba de ella, y que ese cambio era el primero de una serie infinita. Ese es el fragmento de El Aleph, el inicial. Ahora les voy a leer el mismo, pero en El Aleph engordado. Ustedes compararán. La candente y húmeda mañana de febrero, en que Beatriz Viterbo finalmente murió, después de una imperiosa y extensa agonía, que no se rebajó ni un solo instante, ni al sentimentalismo, ni al miedo, ni tampoco el abandono y la indiferencia, noté que las horribles carteleras de fierro y plástico de Plaza Constitución, junto a la boca del subterráneo, habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios mentolados. O sí, sé o supe cuáles. Pero recuerdo haberme esforzado por despreciar el sonido irritante de la marca. El hecho me dolió, pues comprendí que el incesante y vasto universo ya se apartaba de ella, Beatriz, y que ese cambio era el primero de una serie infinita de cambios que acabarían por destruirme también a mí. Noten la diferencia y la cantidad de palabras que ingresan en este fragmento y en lo que me demoré en leer uno y el otro. Ahora les voy a leer el tercer fragmento, que es la apropiación y reescritura de Fowell, el cuento o novela corta, se llama Help a Él. La pesada mañana de febrero, en que Vera Ortiz Betty tuvo esa muerte espectacular que ella misma hubiese elegido, al salir de la Torre de Madero, mirando hacia la Plaza San Martín, vi unos peones de mameluco blanco que trabajaban sobre las carteleras que afean la estación Retiro. A la distancia parecían animalitos adiestrados, solo para arrancar los viejos carteles de L&M y reemplazarlos por no sé cuál otra marca extranjera de cigarrillos. La idea de cambio me evocó las observaciones que solía hacer el otro. Y como él, yo pensé que esa periódica sustitución inauguraba una serie infinita de cambios que volverían a esta ciudad, a este país y al universo entero, una cosa distante que ya nada tendría que ver con ella. Esa es la versión de Fowell. Como notarán, claramente se apropia de la versión de Borges, pero la cambia. Hace una parodia de su Aleph. Mientras que Cachajian lo que hace es un pastiche, porque toma el estilo borgiano y empieza a proliferarlo, a adjetivarlo y a llenarlo de diferentes palabras para engordarlo, básicamente. También les recomiendo que busquen estos textos y los lean, porque el tema y el procedimiento es muy interesante. Y ahora, antes de despedirnos, vamos a irnos con la última versión que escucharemos en este programa del tema I Put a Spell on You. Y este es interpretado por dos enormes guitarristas, el señor Buddy Guy y el señor Carlos Santana. La canción está alojada en el álbum del 2005 de Buddy Guy, Bring Them In. Escuchémosla y luego cerramos Letras Bajo el Blues. We'll be right back. Cómo me encanta esa versión, realmente me parece increíble esta mezcla de estos dos guitarristas, estas dos leyendas de la guitarra. Además, me parece increíble la mezcla de los géneros, ¿no? Como suena de bien esto. Y bueno, hemos llegado a nuestro final, hemos llegado al final de este programa donde hemos explorado mucho sobre el plagio, la apropiación, la reversión y la intertextualidad. Así que ya saben, recuerden, si les gusta el podcast, suscríbanse a todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, @letrasbajoelblues. Síganos también en YouTube como Letras Bajo el Blues. Síganos en Spotify. Síganos también en nuestra página de WordPress y suscríbanse para que les lleguen las notificaciones de cuando aparecerá un nuevo programa. Y en la descripción del video de YouTube y en la página de Facebook y en el Instagram les voy a dejar los datos de contacto de Pablo y de John Escobar para que los sigan a cada uno de ellos. Y no olviden comentar en nuestras redes sociales cuál versión de I Put a Spell on You fue la que más les gustó y por qué. Mi nombre es Diego Garcés y esto fue Letras Bajo el Blues. Oh, yeah. Ya nos sumergimos y volvimos a salir. Los libros se cierran y hasta el mejor solo se termina. No importa, siempre hay un nuevo libro y una nueva canción. Nos encontraremos en otra oportunidad con más blues y más literatura. Esto fue Letras Bajo el Blues. Bajo el Blues. Now listen, peoples. Everybody said they don't like the blues. But you're wrong.